Yes. Sí, aún ya más de un mes de los despidos que se realizaron intempestivamente, porque la verdad que a través de un mail nos comunican el 28 de diciembre que se daban de baja los contratos. Entonces ya más de un mes de este conflicto, donde nunca hubo un canal de diálogo ni respuesta, todavía seguimos en las mismas. Así es que la situación sigue igual. Hay que recordar que la forma de contrato que nosotros tenemos es cada 3 meses, es muy precarizada, digamos, cada 3 meses se bajan estos contratos. Nosotros estábamos así hace 5 años. Y bueno, de un día para el otro, estas directoras, Silvia Conti, Celeste Baigorria y Silvana Berger, decidieron desarmar un servicio local y despedir a 4 empleados de un servicio local. Después, 2 más de otros lugares de la dirección, una operadora y una psicóloga de 2 programas. Pero, bueno, la situación actual es bastante desalentadora. Hola, Julia, Mariano te habla. ¿Qué tal? Bien, ¿cuál fue la explicación, digamos, para justificar estos despidos? ¿Le dijeron algo después, digamos, de que le llegó el mail, digamos? No, no hubo ningún canal de diálogo, como te digo, no hubo ningún momento en que explicaran el porqué. Nosotros creemos que es una medida no solamente, esto se trata de una medida no solamente disciplinadora, sino que tiene que ver con algo de cómo se está manejando este gobierno, del vaciamiento de ciertos sectores. Recordemos que es el área social, esto depende del desarrollo social, es un área muy sensible, ¿no? Donde, bueno, las políticas ahora son más de ajuste, de recesión, y bueno, muy poco importa la atención primaria de los niños de los sectores más desfavorables, ¿no? Porque realmente nosotros pedimos explicaciones del por qué se desarma un equipo completo, y si son altas por bajas, ¿por qué no están las altas dadas? Porque hoy por hoy está acéfalo ese servicio, quedó una trabajadora social. No hubo cambios en ningún momento. No hubo cambios, no hay empleados para reemplazar, digamos, ese sector. Igualmente, para recordar que lo nuestro no es un trabajo administrativo, ¿no? Hay que tener en cuenta. Hace 5 años que estoy en el barrio, la problemática es muy conflictiva, toca realmente puntos subjetivos muy importantes. Y la gente ya tiene la confianza, el apego hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, no es que es un cambio de administración, por así decirlo, no Claro. es un trabajo administrativo. Claro. Es un Y trabajo muchísimo más complicado. Julia, Y bueno. después de todas las movilizaciones y concentraciones que ustedes hicieron, ¿recibieron alguna respuesta por parte de algún ¿De organismo, algún algún? funcionario? Claro. No, no, no, todavía no hemos recibido respuestas. No, el ministerio pidió una conciliación obligatoria y, bueno, la respuesta sorprendentemente del municipio fue que no hay respuestas. El abogado, que se presentó por parte del municipio, dijo que no tenía respuestas por parte de sus directivos, así que él no podía conciliar nada. Y bueno, sí tuvimos 3 encuentros donde nosotros, le presentábamos digamos, la voluntad de bajar el nivel de conflicto, no hacer asambleas ni estar con retención de tareas, y con esa propuesta fuimos, y sin embargo nos encontramos sorpresivamente con esta respuesta, tanto sorpresa para nosotros como para el ministerio, ¿no? Porque esperaban otro tipo de actitud. Claro. La verdad que estamos bastante sorprendidos, desolados, porque mínimamente podría haber un recibimiento por parte de algunos de los funcionarios, sean directores, el intendente, el director de desarrollo social. No, no hay voluntad de diálogo. Esto es lo sorprendente. Dejaron a 6 trabajadores, 4 de ellos son jefas de familia, que han trabajado 5 años, que no recibieron una carta de comunicación sin mes de previo aviso, sin ningún tipo de derechos, ¿no? De los trabajadores. Entonces, en un área donde se trata de la restitución de derechos de los niños, la promoción y prevención, digo, si no se respetan los derechos de los trabajadores, ¿qué podemos esperar respecto de los niños, no? Claro. Sí, sí. Vos, Julia, decías que esto era algo de tipo sancionatorio, digamos, ¿no? De disciplinamiento. Vos decís que tiene un tinte, digamos, vinculado a perseguir, digamos, a las y los trabajadores que están en conflicto o que reclaman por sí, porque derechos. Desde hace un año, nosotros, con esta nueva dirección de Silvia Conti, esta señora, en diciembre, cuando tomó su cargo como directora, entramos en conflicto porque tomó decisiones que involucraban derechos ya ganados por los trabajadores. Entonces también hubieron reuniones, asambleas permanentes, y bueno, un poco la que la directora Panzoni de personal fue la que torció a favor nuestro, digamos, dio marcha atrás en esas decisiones de quita de derechos de los trabajadores. Es así que nos organizamos y seguimos peleando por cuestiones. A ver, los servicios locales son 9, trabaja uno en cada barrio, es la primera atención, que es una atención primaria ante alguna problemática en materia de niñez, las denuncias en los colegios, denuncias de vecinos, de las madres que vienen o padres que vienen a denunciar algún derecho vulnerado de los niños, y nosotros trabajamos en la comunidad, en el barrio. Tratamos de que no se judicialicen y de restituir derechos. Trabajamos con la familia, grupo familiar y demás. Trabajamos en condiciones edilicias paupérrimas, con decirte que nosotros estábamos en un club, por ejemplo, antes de San Lorenzo estaba en un club prestado, donde no tenían que pagar ni alquiler, y sin embargo el lugar no contaba con las condiciones indicadas. Correspondientes, no estaba en condiciones de habilitarse ese lugar, no tenía baño, por ejemplo, era un cuarto único donde no teníamos un lugar para hacer entrevistas, no tenía techo, tenía una lona, no, muy malas condiciones, sin internet, sin teléfono, bueno, se nos dificultaba muchísimo el trabajo porque nosotros trabajamos oficiados por la justicia también y demás. Entonces todas esas cuestiones se fueron planteando a lo largo del año, realmente porque veníamos hacía 3 años en unas condiciones muy malas edilísticamente, y por la quita de programas que se fueron dando a lo largo de estos 3 años. Yo, para darte un ejemplo, en Altos de San Lorenzo no tienen un polideportivo recreativo para la niñez, el programa de CPA lo bajaron, hay un solo CPA distrital. Programas que para la crianza no hay, bueno, se han desarmado muchísimos programas. La verdad que en materia de niñez es una cáscara, porque no hay, no se puede, lo único que los sostenían son los trabajadores y la inventiva de los trabajadores en cada servicio local para restitución de derechos. Bueno, estas fueron las protestas que se hicieron a lo largo del año, y el saldo, las protestas, digamos, digamos, se presentaban notas, no era que parábamos, nunca paramos, es más, la única vez que paramos por primera vez fue por los despidos este año en enero. Claro. Pero después nunca hubo paros ni nada. Y bueno, el saldo fue que a fin de año, los 6 despidos del servicio local, que tenía más problemas edilicios, pero no quita que si revisan cada servicio local, la cantidad de falencias y problemas que tiene, claro, es enorme. Nosotros tenemos una gran lista, hemos presentado infinidad de notas que jamás fueron respondidas por ninguno de los directivos. Claro. Y Julia, ni por el intendente, ¿no? ¿Cómo sigue adelante? O sea, ¿qué próximas acciones van a estar realizando ustedes? Bueno, nosotros ahora, la semana pasada, volvimos a hacer en la puerta de la municipalidad una actividad, una jornada para mostrar, para visibilizar, digamos, el trabajo nuestro con los niños. Ahora la idea es promover de nuevo otra jornada de que tenga más o menos un tinte similar, porque no queremos solamente parar y listo y pararnos en la puerta con un bombo, no. Queremos que se visibilice el trabajo real y lo importante que es la ley 13.298 de promoción y protección de los niños que conformaron estos servicios locales, que no queremos que se desarmen. No queremos que sea una ley, pero que no esté en funcionamiento, porque lo que están haciendo con esto es vaciar los servicios locales. No les interesa, evidentemente, esto, porque si no hubiesen dado alguna respuesta, aunque sea, del porqué de los despidos. Así que vamos a seguir trabajando y la próxima, ahora no tengo la fecha, ahora tengo que ir a la asamblea a ver qué se define esta semana. Va a ser una jornada seguramente en la puerta del servicio local, donde, bueno, vamos a estar avisando a todos el día, la fecha, bueno, y el lugar seguramente en la puerta de ahí. Pero bueno, no, lo nuestro sigue así, con jornadas de asamblea los lunes y los viernes, con un servicio de guardia de atención, y después martes, miércoles y jueves están en los servicios locales con una modalidad también de atención de guardia, ¿no? Porque no queda otra que para poder ser escuchados, ¿no? Claro. Pero tampoco, ahora, sobre todo cuando comienzan las clases, se dificulta más, y ahora que ya se levantó la feria judicial, se dificulta mucho por seguir con la lucha, porque realmente es un compromiso ético el que tenemos de seguir, de no vulnerar más los derechos de las niñas, ¿no?